Seguimos en este viaje en el día del paso en Bardenas y nos hemos acercado hasta el monasterio de la Oliva, donde nos ha recibido el segundo superior, Daniel Gutiérrez Vesga, de 77 años. Muy buenos días, don Daniel. Buenos días. Agradecidos de que nos haya recibido y de poder conversar con usted, una persona que desde los 14 años vino a este monasterio, donde ya recibió pues todo y donde sea todos los estudios y todo lo que sé, soy, no mucho, se lo debo a los monjes. Cuando hablamos de su carrera, pues al final desde Burgos, un pueblo de la Vileña, y desde los 14 años que vino aquí, al final entendemos que una vida dedicada, ¿no?, en este monasterio. Sí, dedicada primero por los estudios, 14 años, luego atendiendo a la comunidad, y luego me pusieron las viñas, que no sabía mucho de viñas, y estuve 18 años encargado de las viñas y la bodega, que es, en la Oliva, pues es la tarea más, el medio más importante para la vida de los monjes. En este momento, ¿cuántas personas estáis conviviendo en el monasterio? ¿Cómo estáis organizados? Estamos 14 personas. Uh-huh. Y organizados, bueno, el trabajo se ha aliviado mucho, ya por la maquinaria y todo eso, pues se ha aliviado mucho. Y entonces prácticamente estamos organizados en distintos servicios de dentro del monasterio. La biblioteca, la huerta, servicios de limpieza del monasterio, etcétera. Hablamos de que el Monasterio de la Oliva es una de las 22 entidades congozantes de Bardenas y que vuestra relación viene ya pues desde decenios. Bueno, la relación con la de Bardenas con la Oliva, o la Oliva con Bardenas, es de siglos. El monasterio tenía ya derechos y usaba para el ganado, para recoger leña, incluso para a veces para recoger piedra o algo para la construcción. Tenían relaciones con eso. Y luego, bueno, esta situación actual, aquellos monjes o pueblos que ayudaron al Estado en momentos difíciles, pues ya en 1705 el Estado quiso tener un reconocimiento a esas ayudas que habían hecho, y entre ellos estuvo el Monasterio de la Oliva. Y he visto 4 o 5 documentos que hablan de ayudas del monasterio a las necesidades del gobierno. Y también agradecimiento del gobierno por la ayuda de los monjes. Uh-huh. Y de avenirla, pues ya el sistema actual, pues seguir sencillamente pues lo que ha seguido todos los congozantes. Tránsito que nos encontramos, personas que vienen, ¿qué datos podemos decir, ¿no?, de las personas que pasan por el monasterio, que vienen, que lo conocen? Bueno, viene mucha gente que es, digamos, el turismo hoy día, conocer el monasterio, pero también viene un grupo bastante numeroso de espiritualidad, o pasan rato de oración o se hospedan en el monasterio. Tenemos una hospedería para pasar unos días de retiro, de descanso, etcétera. Ayuda mucho el monasterio porque, como está separado de las ciudades, hay un ambiente, un entorno de 2 o 3 kilómetros de soledad, que ayuda mucho para salir a pasear, lo que sea. Daniel Gutiérrez Vesga, en este momento, ¿no?, la organización de las entidades, de cómo estáis organizados, de que todo sea rentable también, porque al final hay que mirar todo. Ah, claro. Bueno, la organización, el monasterio, no, la organización de Bardenas, hay una comisión permanente que lleva un poco la dinámica diaria, y luego para asuntos importantes hay reuniones generales de todos los congozantes. Uh-huh. Con derecho a voz y voto y hablar y exponer sus dificultades o sus sugerencias. ¿Y cómo está viendo usted en estos últimos años, ¿no?, cómo está organizada la comunidad de Bardenas, qué le parece y hacia dónde crees que se dirige? Yo creo que está bien estabilizada. Hace unos años, que fue cuando entré yo a Bardenas, se hizo un plan director para organizar o actualizar los recursos naturales. Y se han hecho ya los distritos ganaderos, se está trabajando ahora en el turismo, que ya está hecho, pero aún no se ha aprobado. Uh-huh. Pero se han hecho distintas formas de encauzar el turismo. Uh-huh. La agricultura también, cómo distribuir ayudas a los agricultores, un dato muy interesante, para mantener el mantenimiento de las aves, por ejemplo, un dato, se les aconseja si dejan una vuelta de cosechadora sin recoger, eso se les abona, para que tengan los animalitos donde comer. También, si no recogen la paja de las cosechadoras, porque a veces al recoger la paja de las empacadoras, claro, esos dientes que llevan destruyen nidos que aún están criando. Ajá. Entonces, si los dejan, también se abona. Bueno, pues cuestiones y datos que también nos está explicando el segundo superior del Monasterio de la Oliva, que don Daniel Gutiérrez Verga, que ya nos decía también anteriormente que aunque está hacia la Virgen, pero la Oliva fue antes. Sí, la Oliva, bueno, parece que era un lugar real donde tenían, pues había un lugar. Y también hay datos del monasterio del tiempo de los romanos. Se han encontrado 3 lápidas romanas en el monasterio. Hoy 2 de ellas están en el Museo de Navarra y una tenemos aquí, que sabíamos que había datos, pero se redescubrió de nuevo en 1994. Esta tiene casi 1 metro de altura y 40-50 centímetros de ancho y está dedicada a Constancio Cloro, que es el padre de Constantino el Grande, que fue el emperador que dio la paz a la Iglesia, las persecuciones famosas o tristemente famosas del nacimiento de la Iglesia. Pues esta está dedicado a él. Y se data pues al 300-310 más o menos la fecha de esa lápida. Esa la tenemos en el monasterio. Para finalizar, oyentes que nos estén escuchando de Radio Tudela, ¿qué podemos decir del Monasterio de la Oliva? ¿Cuándo aconseja su visita? En fin. Bueno, el Monasterio de la Oliva, como todo monasterio, es un centro de espiritualidad. Los monjes, está el famoso dicho que se condensa un poco la vida monástica, ora, trabaja y estudia, ora et labora, que se dice vulgarmente. Pues el mantenimiento de los monjes es la vida contemplativa, vida de oración. Yo atiendo a los turistas y cuando me preguntan qué sentido tienen aquí unos monjes en estos tiempos que hay tantas necesidades por ahí, y yo suelo poner el ejemplo, bueno, cuando el Padre del Cielo mandó a Jesucristo, bajo para allá abajo que tengo unos hijos encantadores, pero ahí andan un poco despistados, a ver si me los encauzas un poco. Bueno, vino Jesucristo, 30 años de vida oculta en su casa. Ese tema hay que anotarlo. ¿Qué valor tiene la vida retirada? Luego tienen 2 años para comunicar el Evangelio, que es las líneas para la ayuda de los hombres, orientarles que seamos buenos, etc. Y luego su preocupación, atender a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los pobres, la evangelización, etc. Pero también Jesús rezaba mucho. Más de 40 veces aparece Jesús rezando en el Evangelio. Bueno, termina él su vida, vuelve al Padre y funda la Iglesia. Misión de la Iglesia, lo mismo que hizo él, atender las necesidades humanas. Y hay grupos, pues eso, los misioneros, dedicación de los niños, a los enfermos, etc. Pero también a eso, mantener el carácter de Jesús. A Jesús orante. La misión de los monjes, a mi modo de ver, es mantener en la Iglesia, en el mundo, al Jesús orante. Lo han oído, se llama Daniel Gutiérrez Verga, es el segundo superior de este Monasterio de la Oliva y le agradecemos mucho que nos haya atendido. Muchas gracias. Gracias a vosotros y un saludo a la buena gente.